Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a Educación de Desde las Leyes. Pues me da muchísimo gusto dar inicio al programa, aunque en realidad me gustaría que Albert también pues les diera la bienvenida, ya que él estuvo por mucho tiempo manteniendo el programa al aire, y cosa que le agradezco muchísimo. Así que pues, Albert, si quieres terminar con la bienvenida. Cómo no, es un gusto tenerte con nosotros, Patti, nuevamente. Y como venía yo haciendo siempre durante este tiempo, saludar a toda la banda que nos está escuchando, a compañeros que sé que nos están escuchando en este momento, como nuestra querida amiga Exiliada Chilanga, como el compañero Abraham, a Caudillo del Sur, a Pautli, a mi colega. En fin, a toda la banda que nos escucha, pues saludarlos como siempre, y es un gusto que siempre nos acompañen por Twitter, en el caso de nuestra compañera Exiliada y del compañero Abraham, que en ocasiones también nos comentan algunas cosas vía Twitter. Un gusto que estén con nosotros el día de hoy. Pues es un placer, de verdad. Lamento no poder tener acceso, todavía hay limitaciones en mi equipo de cómputo, pues ya se arreglarán las cosas, pero me encantaría intercambiar más con los compañeros que se comunican, ya sea vía chat, y los que están también por vía Twitter. Ya veremos la manera en estar, bueno, en mi caso, estar más conectada, porque siempre es un inmenso gusto recibir la retroalimentación de los que tienen la gentileza, pues, de dedicarnos su muy valioso tiempo para escuchar lo que comentamos aquí, ¿no? Entonces, pues, gracias, de verdad, gracias a todos, y por supuesto, gracias a Pastor Delgado, sin cuya valiosísimo apoyo, pues, este programa no se hubiera mantenido al aire. ¿No lo crees, Albert? Pero sin lugar a dudas, si algo tenemos que ser conscientes es que el pilar de este frente, digamos, en las cuestiones técnicas y de soporte, es definitivamente el señor Pastor Delgado. Gracias a él aún seguimos aquí en el aire. Así es, tú lo has dicho bien, es el pilar, definitivamente. Bueno, pues el lunes pasado hablamos un poquito del tema político, aunque siempre está estrechamente conectado con el tema religioso, pero ahora sí que nos fuimos, como se dice coloquialmente, lisos con el asunto religioso, que no es extraño para nada, para la cuestión política de ninguna manera, son otro coloquialismo, uña y mugre, pero bueno, el día de hoy dijimos que íbamos a enfocarnos más a la cuestión política, a lo que está ocurriendo en Sudamérica, como corolario de las ambiciones de lo que ha sido la historia del imperialismo, ¿no? No solamente en América Latina, sino también en el resto del mundo, pero lo que está sucediendo en Venezuela, lo que ocurrió en Argentina, estás muy empapado en eso, Albert, y lo que está ocurriendo en es verdaderamente atroz, por decirlo menos, ¿no? Hoy en la mañana, de verdad, me dio mucho gusto escuchar la entrevista que le hizo Carmen Aristegui a la ministra de Desarrollo Social de Dilma Rousseff, aunque en este momento Dilma se encuentra en una suspensión perversa, y tomó lugar el que era vicepresidente, y mismo que ya está recibiendo el repudio de los que antes salieron a las calles a demandar la salida de Dilma. Bueno, me recuerda un poquito la historia de Argentina, Albert, ¿no crees? Pues la historia de la... Pues mira, si hacemos un poquito de recuento, este tipo de cosas como lo que sucedió en Brasil, como el impeachment que le llaman, si nos remontamos aquí, me recuerda a México del 2003. Oh, sí, pero me refería yo a la guerra espantosa que enderezaron contra Cristina y cómo la gente que incluso se vio beneficiada por las políticas de Cristina Fernández, se le volteó a Cristina Fernández. Y después de que asaltó el poder este criminal que se llama Mauricio Macri, ahora la gente llora, ¿no? Entonces... Sí, pero bueno, llorar sobre la leche derramada ya está medio... es medio jodido. Sí, ya lo hemos comentado aquí, cómo los medios de comunicación hegemónicos, comerciales, se dieron a la tarea durante 8 años de ensuciar la imagen de Cristina Fernández con no solamente la publicación del diario Clarín y los encabezados en la portada del diario, sino también además cooptando periodistas de mucho prestigio, como el caso de Jorge Lanata, que hemos hablado de él, en otros tiempos, hace no mucho, era un periodista de los más combativos en este país. ¿No? Un hombre que criticó al diario Clarín como ningún otro, ¿no? Aparte excepto de otro periodista llamado Víctor Hugo Morales, pero Jorge Lanata era muy incisivo con el grupo Clarín, mucho muy incisivo, era un tipo que apoyaba a Abuelas de Plaza de Mayo, un tipo en contra de la dictadura, digamos, un tipo de progresista, y sin embargo, algo sucedió, seguramente le llegaron al precio, y a un muy buen precio, que empezó a raíz de las discusiones de la ley de medios, empezó a optar por defender al grupo Clarín. Obviamente el grupo Clarín, al empezar a ver esto, lo capta, le paga muy buena plata, y es más, se está especulando según gente del despacho panameño Mossack Fonseca, que fueron los que soltaron toda la documentación de los Panama Papers. Esta gente del despacho Mossack Fonseca está diciendo que el dinero que se le paga a Jorge Lanata actualmente no viene ni siquiera del grupo Clarín, viene de los holdouts de Paul Singer, uno de los fondos buitres, que litigó contra la Argentina, ¿sí?, que litigó la deuda de bonos, los bonos de deuda. Entonces, aprovecharon ¿cómo se puede decir? Aprovecharon todo el prestigio ganado en muchos años de Jorge Lanata para ponerlo, y la capacidad que tiene el tipo para expresar ideas, para ponerle un programa de televisión desde el cual empezó a destilar cualquier cantidad de mentiras. Evidentemente, la gente que seguía a Lanata y que por otro lado odiaba al gobierno de Cristina, empezó a hacerse eco de esto. ¿Por qué? Porque empezó a decirles exactamente lo que ellos querían escuchar. No importaba si era cierto o era mentira, porque generalmente en todos los informes presentados por este sujeto era muy sencillo demostrar que mentía. Era desmentido permanentemente, pero no era la intención del multimedios la desmentida, sino la intención era sembrar en la cabeza de la gente la idea de corrupción del gobierno kirchnerista. Y fundamentalmente la campaña de desprestigio se basó en corrupción. Ahora, durante casi 15 días, hace unas semanas, estuvimos permanentemente en una cadena nacional, 24 horas al día, en los medios de información, hablando de un empresario llamado Lázaro Báez, el cual tenía una constructora y era uno de los, como muchos otros, contratantes del gobierno, en la época kirchnerista, para hacer obra pública. Y se le está acusando no solo de evasión fiscal, sino de sobreprecios, y están, él ahorita está en prisión, y están en este momento, por todos los medios posibles, tratando de vincularlo a él con Cristina Fernández, con la intención de meter presa a Cristina. Cuando Lázaro Báez se sienta a declarar ante el juzgado, y les dice: no, señores, mi principal socio comercial, y eso está documentado porque es una sociedad por escrito, está en los contratos asignados por el gobierno, es un tipo que se llama Ángelo Calcaterra. Y resulta que Ángelo Calcaterra es primo directo de Mauricio Macri. Y la compañía constructora con la cual él hace obra pública para el gobierno, se la vendió, y lo digo entre comillas, se la vendió el padre de Mauricio Macri a este señor Ángelo Calcaterra, su sobrino. La cuestión es que todo el mundo se está, bueno, quienes están dentro de la idea del cuestionamiento, se están tratando de preguntar de dónde sacó Ángelo Calcaterra dinero para comprar esta empresa al tío Franco Macri, padre de Mauricio Macri, porque él no tenía esos fondos. Y de hecho, en una declaración pública hace algunos años, el padre de Mauricio Macri dijo: bueno, Ángelo, y es un chico, muy buen chico, pero y no tiene laburo, no hace nada, y lo vamos a tratar de ayudar. Entonces, se está especulando que Ángelo Calcaterra, más que propietario de esa empresa, es un testaferro de la familia Macri. Así y es. Como es una vez no que se es... supo... Termino. Sí. Una vez que se supo quién era el socio de Lázaro Báez, pero como por arte de magia, Patri, como por arte de magia, se dejó de hablar de Lázaro Báez en los medios. Se dejó de hablar. No. Es que las historias se repiten y lo que está sucediendo ahora en Brasil pues es también sintomático, en primer lugar, de los alcances que tiene las megacorporaciones, que realmente son las que gobiernan, ¿no? Los ya lo hemos dicho hasta el cansancio aquí, que los presidentes son figuras decorativas, pero no en el caso de Lula da Silva, no en el caso de Hugo Chávez, por supuesto, ¿no? O sea, no en el caso de Cristina, que no en el caso de, obviamente, de Evo Morales, no en el caso de Rafael Correa, que se han alzado y se han querido, y lo han logrado, hasta en gran medida, en desembarazarse, es decir, independizarse de los grandes poderes fácticos. En realidad, ahora los han querido castigar, pues no se los puede olvidar los atentados que hubo contra Chávez hasta que finalmente lograron matarlo, ¿no? Y la guerra infame que están llevando a cabo en Venezuela es salvaje. Se salieron con la suya en Argentina, como ya bien vimos, pero bueno. Y ahora, pues, vamos a ver qué sucede en Brasil, porque mucha gente que había solicitado, que había exigido la salida de Dilma, ahora ya no dicen nada, y ahora mucha gente, y aumenta el número de gente, que está saliendo a las calles para apoyar a la presidente. No sabemos qué va a suceder y si alcance estas crecientes protestas para que se reinstituya a Dilma en su posición, y tomando en cuenta que en este mes es la inauguración de los Juegos Olímpicos en Brasil. Entonces es una situación muy, pero muy, muy compleja. Y a reserva de que sigamos comentando sobre Latinoamérica, sobre lo que está pasando en cada uno de los países que forman lo que es UNASUR y lo que es ALBA, en fin, lo que es pues toda esa unión de países latinoamericanos que se conformó en tiempos de Chávez y que llegó a tener una fuerza enorme. Antes de que sigamos con eso, Albert, sí es necesario que mencionemos aquí y mandemos una felicitación muy calurosa a nuestro querido compañero, colega Carlos Aznárez, que recibió en Venezuela el premio al columnista internacional, el premio que recibieron otros tantos comunicadores. Es el Premio Nacional de Periodismo Aníbal Nasoa 2016, a 30 labores de periodísticas de América Latina. Y bueno, a Carlos se lo dieron por su compromiso y trabajo comunicacional a favor de las luchas socialistas. Aquí cabe mencionar que Carlos ha escrito los libros Palestina, una nación, un pueblo. El libro lo escribió en 2006. Otro de sus libros es Hugo Chávez, Revolución y Socialismo, en 2005. Tierra, historia del movimiento socialista de los trabajadores de Brasil. Movimiento de los sin tierra de Brasil. Ya le estoy cambiando el nombre. Movimiento de los sin tierra en Brasil en 2002. Y los sureños de Bolívar en la Venezuela de hoy en el año 2000. Bueno, nosotros le mandamos un correo a nuestro compañero Carlos Aznárez, felicitándolo, obviamente, por este reconocimiento tan merecido. Y esperemos que Carlos se pueda conectar, que Pastor Delgado lo pueda enlazar. Yo lo invité para que estuviera el día de hoy con nosotros. Esperemos que le sea posible. Y bueno, Albert, no sé si tú quieras también participar en estas felicitaciones para Carlos. Pero, ¿cómo no? Por supuesto que sí. Sobre todo, viniendo este premio a la trayectoria de un hombre tan comprometido política y socialmente con los movimientos emancipadores de América Latina, y no solo de América Latina, sino, como bien dices, en el mundo, ¿no? Carlos Aznárez es un férreo defensor del pueblo palestino. Incluso tenemos que mencionar que él está en un problema jurídico fuerte, importante, precisamente por esa defensa que hace al pueblo palestino. Tiene en este momento una denuncia o demanda por parte de la DAIA, que es una asociación judía argentina, en el cual se le está acusando de ejercer, fíjate nada más lo que son las cosas, de ejercer un periodismo tendencioso en contra de la comunidad judía. Nada más absurdo que este tipo de razonamiento, pero esto nos indica de la férrea y firme convicción de Carlos Aznárez en cuanto a la cuestión, pues podemos decir, emancipadora, no solo de América Latina, sino de los pueblos del mundo, ¿no? Así es, tienes toda la razón, y bueno, pues nuestros parabienes para Carlos. ¿Y qué te parece si regresamos al tema de Brasil? Porque, pues, Dilma Rousseff expresó que cuenta con 22 votos, de los 28 necesarios para evitar su destitución. Y bueno, dijo que es posible conquistar los 6 votos que le faltan para derrotar el famoso impeachment, que es un juicio político, que la pretende, pues, eliminar, porque ciertamente las políticas del Partido de los Trabajadores, que primero encabezó Lula da Silva y continuó Dilma Rousseff, les ha causado muchas pérdidas pues monetarias a los grandes poderes fácticos, ¿no? Entonces, pues ojalá que sea así, ojalá que la presidente Rousseff pueda estos 6 votos que le harían falta, que le están haciendo falta, para conjurar el impeachment. Y bueno, aquí hay otra buena noticia, que el expresidente de Brasil, Lula da Silva, y una figura, bueno, señera en Brasil, eso es indiscutible, Lula da Silva se perfila como favorito para las elecciones presidenciales en el 2018, año en que también en este país se va a llevar a cabo otra charada electorera. Albert. Pati, no sé si Carlos, creo que ya está en línea, Carlos, si nos escuchas. ¿Qué tal, compañeros? Oye, bienvenido, Carlos, a tu programa. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tanto tiempo que no hablamos. Tanto tiempo, Carlos, pues te damos la más cálida bienvenida y te felicitamos por este premio merecidísimo que te acaban de otorgar, el Premio Nacional de Periodismo, que te acaban de otorgar en Venezuela como, digamos, como el columnista internacional. Carlos, ¿qué más nos puedes platicar de esto? Bueno, no, el premio, la verdad que es un honor que me lo entreguen los compañeros periodistas venezolanos que tanto están bregando para tratar de dar información veraz en esta guerra tremenda que están llevando adelante contra los medios hegemónicos internacionales, que están cuestionando en realidad, es una sutileza lo que digo, están hackeando permanentemente a Venezuela con mentiras, con infamias, sobre todo el periodismo español, el periodismo mexicano, el periodismo argentino, hegemónico, que todos los días inventa algo de Venezuela, y generan matrices de opinión realmente falsas, que de alguna manera en otros países, como en el caso de Brasil, han ayudado a provocar el golpe contra Dilma, ¿no? Así es, Carlos. Adelante, Albert. Bueno, yo también quiero externar mi felicitación a Carlos por este reconocimiento. Hablábamos de el reconocimiento no solo por la labor periodística, sino yo también creo que es muy merecido por la convicción con la que ha sostenido sus posturas políticas también, que no es nada fácil en este momento, en este mundo, Carlos. No, para nada. Somos navegantes contracorriente todos nosotros, ¿verdad? Es difícil practicar el periodismo que hacemos porque tenemos muchos enemigos, ¿verdad? Muchos más que amigos, lamentablemente. A veces los amigos son un puñado que son gente que comparte la idea de hacer periodismo como lo hacemos nosotros. Pero frente a eso está también esta lucha de los pueblos en la cual nos sentimos identificados, y creo que ese es el estilo de periodismo que nos gusta practicar, estar al lado de las barricadas, al lado de los que protestan, al lado de los maestros mexicanos, al lado de los piqueteros argentinos, al lado de los palestinos que pelean con piedras. Y bueno, esa, yo creo que cuando nos dan premios, creo que nos lo dan por eso, por estar del lado de la gente que pelea y que dice sus verdades a puños todos los días, y que no tiene medios, salvo los nuestros, los alternativos, y algunos que dignamente se prestan a, en medios hegemónicos, a colar informaciones, porque también los hay, periodistas amigos que lo hacen, tratan de romper el muro del discurso único y lo hacen, pero salvo eso, el resto es silencio, es discurso único, es, acá mirá, fíjate en la Argentina, ayer se ha conocido ya la decisión de Macri de, y del macrismo, digamos, a nivel medios, de quitar a Telesur, la televisión, la televisión abierta, o sea, esa televisión que llega a todo el mundo y que es gratuita. Y bueno, condenar a Telesur a que Telesur esté en DirecTV o en una cadena de cable. Ese es el comportamiento de estos sistemas autoritarios, mentirosos, que tratan de ocultar las verdades que dicen otros, ¿no? Y tú dices condenar a Telesur a televisión de circuito cerrado, pero yo le añadiría otro ángulo, Carlos y Alberto. Condenar a la gente a un periodismo chambón, corriente, sometido a los peores intereses, y eso es condenar al público a tener una sola visión, una visión recortada, muy, muy, pues, carente de ética. Entonces, es una condena a las audiencias argentinas. Y hablando de guerras sucias y de periodismo de la peor ralea, nos estábamos refiriendo, Albert y yo, aquí al famoso juicio político al que llaman impeachment en contra de Dilma, y cómo Dilma acaba, en una muy buena entrevista que le dio Al Jazeera, acaba de decir que le es posible derrotarlos, es decir, es posible conjurar el famoso juicio político. Le faltan nada más 6 votos y ella pues se muestra muy optimista de poder conseguir esos 6 votos. Y otra buena noticia es que Lula da Silva se perfila pues como con una gran ventaja para las elecciones de presidenciales en 2018. Y hablábamos, Albert y yo, de que en ese mismo año se lleva a cabo en este pobre país, México, en este pobre país que está siendo paulatinamente desmoronado por una mafia infame, una mafia verdaderamente abyecta, va a haber también lo que le llamamos aquí charada electoral, porque no se puede tomar en serio procesos electorales en México desde hace varias décadas, ¿no? Entonces, bueno, regresando a Brasil, nosotros esperamos como latinoamericanos que se conjure ese teatro burdo que ha servido para quitar a la presidente de su, digamos, de su gestión, para retirarla porque ciertamente sus políticas estorban los intereses de los grandes poderes fácticos a nivel internacional, y eso es todo lo que buscan, y han puesto a un verdadero truán que era el vicepresidente, y que ya a pocos días de que asaltó el puesto que no le corresponde, pues está siendo altamente repudiado. Sí, yo, a ver, yo creo que son noticias buenas, pero a la vez tengo cierto pesimismo con respecto a un tema, que es que Estados Unidos, que está detrás de este golpe, sin duda, es difícil que permita esta involución para su plan de apoderarse de países. Fíjate que tiene al dúo Argentina-Brasil en un puño. Argentina ya se sube a la Alianza del Pacífico, Brasil obviamente también lo haría si no cambian las cosas, Y entonces me imagino que debe ser complicado, más allá de los votos y de los votos que le faltan a Dilma para de alguna manera revertir esto, me imagino que debe ser complicado desde el punto de vista de cómo generar una protesta tan fuerte que obliga a Estados Unidos a retroceder. O sea, es un bocado muy muy apetitoso para los gringos tener a Brasil de su lado. Y en ese sentido me parece difícil la situación, ¿verdad? Yo hablo bastante con compañeros brasileños que están ligados a la protesta social, a los que están en la calle todos estos días, y ellos lo ven con optimismo a largo plazo, no a corto plazo, a largo plazo, porque creen que confían más en la llegada de Lula al gobierno por elecciones en el 18 que lo que pueda suceder ahora con Dilma. O sea, tienen más puestas las esperanzas en que ahí sí se podría revertir, porque este gobierno no da pie con bola. O sea, es una banda de delincuentes que ha asaltado el gobierno y todos los días tienen un delincuente. Ahora hasta la mujer de Temer está imputada también. Entonces, apuestan al desgaste, sobre todo con la gran movilización popular que genera. Pero ojalá se pudiera revertir pronto, porque además cada día que pasa nuestros pueblos sufren todo lo que significa despidos, privatizaciones, realmente cosas horribles, ¿verdad? Para gente que viene de procesos dictatoriales, que ha sufrido mucha cárcel o dictaduras como las que hemos sufrido en estos países. Sí, Álvaro, adelante. Sí, bien, como bien dice Carlos, el desgaste que está teniendo esta mafia que asaltó el poder en Brasil, está desgastando, está desgastándose rápidamente, pero tienen a su favor el hecho de aquello que les permitió de alguna manera llegar hasta donde llegaron, que fue también el poder judicial brasileño, que jugó un papel importante para que este asalto se pudiera dar. Es obvio que Estados Unidos necesita a Brasil, pero no solamente lo necesita para pasar a formar parte del Tratado Transpacífico, algo que a mí también me parece que es la intención, y que esto se habla poco, es que si Estados Unidos tiene éxito en este intento de derrocar a Dilma y posteriormente impedir el regreso de Lula, porque podrán los sondeos de opinión podrán estarle dando altas posibilidades, pero ya sabemos que cuando se trata de hacer fraudes patrióticos, la derecha se pinta sola para ello. Otra de las cosas que yo creo que está persiguiendo Estados Unidos es vía Brasil horadar los BRICS, que claro, se perfilaba como una fuerte alternativa de poder alterna hacia lo que es Estados Unidos, hacia lo que es todo la cuestión del Fondo Monetario Internacional, en fin, hacer una especie de contrapeso en el planeta con esta opción de los BRICS, y era algo que Estados Unidos definitivamente no quería. Así que una de las formas, o por lo menos el eslabón más débil en esa alianza, definitivamente era Brasil. Dado el perfil latinoamericano con el cual Estados Unidos maneja la política interior en los países, en todos nuestros países, porque aunque haya gobiernos de tinte progresista como Venezuela, Bolivia, Ecuador, eso no impide que Estados Unidos continúe operando adentro de estos países para horadar el poder que poder político que en este momento está funcionando en nuestros países. Ya lo lograron en Argentina, lo lograron en Paraguay, lo lograron hace mucho tiempo en Honduras con el Zelaya, en Paraguay con el presidente Lugo, aquí en Argentina también ya lo lograron. No fue de una manera tan cínica, pero sí lograron que la gente volteara a ver a estos sátrapas que hoy gobiernan en Argentina como una alternativa. Y ahora con lo que han hecho en Brasil, sigue un mismo patrón de estrategia en cuanto a los gobiernos latinoamericanos. Y en función a eso, me parece que les era sencillo horadar los BRICS desde Brasil. Era más difícil entrar a los otros países que conforman esta especie de alianza, ¿no? Así que es doblemente peligroso el que el golpismo brasileño tenga éxito. Y con todo lo que estás diciendo, añadiendo a todo el entorno internacional, lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y las perspectivas de que quede el malo y el más malo. Es decir, no hay que olvidar que la señora Clinton no solamente va a continuar esta guerra sostenida que ya empezó el gobierno de Obama contra China, y esa maniobra de rodear a China, incluso aliándose con Vietnam. O sea, están tratando, como tú bien dices, Albert, de debilitar al BRICS, porque el BRICS es un grupo alternativo que podría debilitar mucho al fondo más infame y toda la runfla de mafiosos que conforman ese grupo criminal, ¿no? La OTAN, el FMI, etcétera. Y lo que está ocurriendo en Estados Unidos es altamente preocupante porque, digamos, está por el demócrata, que de demócrata tiene lo que yo de católica, pero en fin, están contendiendo la señora Clinton, que, bueno, de demócrata no tiene nada, es una mujer de derecha, es una apoyadora de Wall Street, de los peores intereses que pueda tener ese país, y está el otro, que es un, pues, es un personaje de veras sui generis, Donald Trump. Yo creo que tan malo es que quede Trump como que quede la señora Clinton. Es decir, porque la señora Clinton no es solamente un monigote que está pintado ahí. No. Es muy peligrosa. Ella está íntimamente ligada con los grandes intereses monetarios en Estados Unidos. Yo la veo con un grado de peligrosidad mucho mayor que el señor Obama y mucho mayor que Donald Trump, porque Donald Trump es una caricatura, sí, grotesca, sí, cruel, sí, pero altamente estúpida. Es decir, se ha generado la animadversión de una gran porción de la sociedad norteamericana, y estoy hablando de a todos los niveles, incluso a niveles altos. Pero la señora Clinton, que navega con bandera de demócrata y que es altamente peligrosa, eso sí se vislumbra muy, pero muy, muy oscuro, con un futuro bastante lamentable para lo que es no solamente el pueblo norteamericano, sino los pueblos en el mundo, por supuesto en América Latina. Sí, se trata de resquebrajar al BRICS. Esa es la tirada. Y por eso, claro que coincido con ustedes, no es fácil derrotar esta charada con la que quieren hacer a un lado al Partido de los Trabajadores, es decir, a Dilma Rousseff, a Lula, en fin, no es nada fácil. Y sí, va a depender muchísimo de la protesta, de que se siga fortaleciendo a estos grupos que cada vez están más firmes en el apoyo al gobierno de Dilma Rousseff. Y hay que decirlo de paso, ya se aclaró que la presidente no tuvo nada que ver con la corrupción en Petrobras. Ese es otro aspecto de la guerra sucia que que han llevado en contra de ella, y con eso no estoy diciendo que sea una mujer impecable, no. No hay político impecable en este planeta, pero definitivamente que la guerra que se ha desatado en su contra es precisamente porque Brasil es uno de los países fuertes dentro del grupo BRICS. Claro, obviamente China es el más fuerte, es un peso enorme. Rusia, por supuesto que tiene un peso creciente, y en América Latina, pues Brasil es el gigante, ¿no? Así que definitivamente no es fácil, y lo que está ocurriendo con el proceso electoral en Estados Unidos es altamente preocupante. Sí, Carlos, adelante. Sí, no, yo creo que coincido con vos en que la gran respuesta es, en todos estos procesos, aquí también en Argentina, pasa por la calle. Pasa por la calle porque los políticos, ahora hablamos de en el caso de Dilma o en el caso de Lula, finalmente, bueno, tratarán de hacer lo que pueden para retomar el gobierno, pero esos políticos, si no tienen el apoyo de la gente que se moviliza todos los días, los campesinos, los estudiantes, los obreros, no son nada, no son nada. Y yo creo que, lamentablemente, yo ya lo había dicho en algún momento aquí con ustedes, yo soy más crítico con los gobiernos progresistas por las cosas que no han hecho y por cómo le han abierto la puerta a la derecha. Lamentablemente estamos pagando esos errores también. La derecha hace su trabajo. La derecha permanentemente está buscando el punto débil para colarse y para destruir los procesos que obviamente lo enfrentan. Y en el caso de Dilma tuvimos esa práctica equivocada de creer que pactando con el PMDB o dándole lugar a los Chicago Boys en el Ministerio de Economía iba a calmar las aguas. Y no, el capitalismo es voraz. Y no se equivocaron los campesinos brasileños ni los obreros cuando plantearon ese ajuste nos está llevando a terrenos insospechados que pueden provocar tarde o temprano la caída del gobierno. Y fue así, clarísimo. Y esto lo digo porque recién me acabo de enterar, esto Alberto, por ahí vos no lo sabés, porque me acaban de contar que hoy en la legislatura argentina, en la legislatura porteña de Buenos Aires, se votaba todo un proyecto que viene siendo traído desde hace mucho tiempo por el PRO, por el partido de Macri, porque Macri gobierna la ciudad de Buenos Aires hace mucho tiempo, no desde diciembre, ¿verdad? Y hay un proyecto que los macristas intentaron permanentemente sacar adelante, que es la especulación inmobiliaria, la construcción de grandes espacios, megaproyectos o torres gigantescas que terminan complicándole la vida a la gente, a los vecinos, se corta el agua, esos proyectos se chupan todo el agua del barrio, de los barrios. Bueno, siempre hubo oposición a eso por parte de algunos sectores en ese momento de la oposición al macrismo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hoy ese proyecto salió adelante con los votos del kirchnerismo también. Y esto es grave, porque estamos por un lado diciendo que Macri es una basura, es un mafioso, y por otro lado, cuando hay que votar en los parlamentos, los diputados se dan vuelta como una media, y votan de acuerdo a sus intereses de clase. Y esto es grave, porque generan desesperanza en los propios seguidores, y no lo pueden ocultar. No lo pueden ocultar. Y sucede en un momento donde la Argentina está en la calle, mucha gente peleando contra los despidos, contra el tarifazo, contra cosas muy, muy fuertes. Sin embargo, entre gallos y medianoches, en las legislaturas, estos diputados, ya pasó en el Parlamento argentino cuando se votó el apoyo a los fondos buitres y con diputados justicialistas, y volvió a pasar también cuando se votó la ley antiterrorista. Entonces, la sensación que da es que los políticos van por un lado y la gente, por suerte, va por otro. y a veces coinciden en el mismo lugar, como pasó en Venezuela con Hugo Chávez, como pasa en Bolivia con Evo Morales, como pasa con Rafael Correa, pero no siempre pasa así. Y en ese sentido hay que confiar en la gente. Hay que confiar en el pueblo y en la calle, y por ahí no tener tanta confianza en los políticos, tenerlos allí midiéndolos y fijándose qué hacen y qué no hacen, porque cuando menos te lo imaginas te clavan el cuchillo en la espalda. Sí, Carlos, yo había escuchado sobre ese proyecto. Incluso me parece que no solamente es la autorización de ellos, sino que viene con algunas joyas ahí insertas, como el que estén exentos de impuestos, cosas de esa naturaleza. Si mal no recuerdo, y corrígeme si no es algo más o menos parecido, o sea, es un proyecto complicado en ese punto. Ahora, yo coincido contigo, Carlos, en que la clase política, aún la que llegó a los cargos con la bandera del Frente para la Victoria, está cometiendo muchos errores. Pero yo creo que sí hay que decirle a la gente también un poquito que hay que separar un poquito la paja del grano, ¿no? Esto ya lo vimos desde que iniciaron las sesiones del Congreso, y tal vez un poquito antes, cuando gente que llegó mediante las listas del Frente para la Victoria se escindieron. O sea, el caso de Diego Bossio, que había sido el director del ANSES, y junto con él muchos alrededor de 17, 18 diputados que llegaron, que nosotros les decíamos kirchneristas, pero en realidad no son kirchneristas, o sea, ellos mismos se lo han hecho saber ya, porque se escindieron de la fracción parlamentaria. Lo mismo ha sucedido en la provincia de Buenos Aires, con dirigentes como el Chino Navarro, que también ya dijo, bueno, pues yo soy peronista, chicos, no soy K, ojo, hay una diferencia importante. Y a nivel gobernaciones, bueno, pues tenemos lo que está pasando con el gobernador de Salta, Urtubey, que antes de diciembre tenía un discurso encendido pro-kirchnerista, pro-cristinista, y hoy es uno de los más conspicuos aliados de Mauricio Macri dentro de la, entre comillas, oposición. Hay de todo. Desgraciadamente, me parece a mí, y esto es una crítica directa al peronismo, el peronismo se ha manejado así siempre. O sea, hoy estoy en una vereda, mañana estoy en otra, y son muy cambiantes, muy fluctuantes en función a, como dice Carlos, sus intereses políticos. Pero lo que es el discurso en sí de algunos peronistas, no quiero generalizar porque la generalización a veces es mala, pero lo sí de muchos es solamente eso, solo discurso, porque cuando empieza a soplar el viento hacia otro rumbo, vuelan en dirección de ese viento, ¿no? Y es difícil poder identificar exactamente de qué peronismo hablamos, porque hay tanta gente que se autopone la etiqueta que se complica tanto, ¿no? O sea, tenemos desde una persona como Cristina Fernández, que se dice de extracción peronista, hasta este sátrapa sindicalista como Moyano, que también dice que él es peronista. Pero sin olvidar que este señor Moyano, en algún momento en los 70s, y tal vez Alberto sepa de esto, fue miembro de la AAA. Así que dentro del peronismo y de ese peronismo que es parte del Frente para la Victoria y que hoy votaron esto que nos está comentando Carlos, bueno, está esa ambigüedad o contradicción intrínseca que tiene el justicialismo. Sí, no me cabe la menor duda. Eso, en realidad el peronismo en algunos puntos se parece al PRI, ¿verdad? Ustedes que lo conocen más al PRI. Podríamos decirlo de esa manera, sí, muy acertada la analogía. Hay una base peronista, hay una base obrera peronista, que bueno, que no entra en estos chanchullos y que siempre ha sido firme, y fueron los que pelearon junto con otros contra la dictadura y fueron a la cárcel y fueron desaparecidos también. Lo que pasa es que yo me refiero más a estos políticos, a esta politiquería. Yo cada vez estoy más convencido que estas democracias burguesas que tenemos son un corset y una traba para el desarrollo de ideas progresistas. Generalmente nos meten en este jueguito de cada 4 años votamos y parece que vamos a salvar al mundo con eso, y después nos frustramos olímpicamente. Y en eso, ese es el juego que hacen estos politiqueros, todos ellos, lamentablemente, hay excepciones, obviamente, pero hay algo que es cómo se sostiene el sistema. Y se sostiene con el aporte de estos políticos. Y las clases más golpeadas por las crisis y por todo no están dentro del sistema, pelean contra el sistema. Y en algún momento, evidentemente, por pelear contra el sistema, padecen. Y padecen al sistema y padecen la represión del sistema. Así que yo creo que es un momento para plantearse que hay que terminar de una vez con el sostén de estas democracias burguesas. Y si queremos democracia, pensemos en democracias participativas, en democracias populares, en democracias como las que hay en Cuba, o como hay en Venezuela, a pesar de los pesares, a pesar de todo el hackeo que está recibiendo, o como hay en Bolivia, donde sí, la gente elige en serio, no es que vota. Votar no es elegir. Muchas veces votar es como un acto automático que uno hace. Bueno, ¿qué tenés que hacer al día? Y tengo que ir a votar. Incluso pones una cara como diciendo, tengo que ir a votar, y a veces entre el malo y el menos malo. Mirá lo que ha pasado en Perú, donde la izquierda vota a Kuczynski. Estamos todos locos. Porque eso no es democrático. Eso es comprar... Eso fue voto en defensa propia, Carlos. No, pero ¿qué defensa propia? Te va a liquidar Kuczynski, que es el hombre de la embajada norteamericana. Que... Y la otra opción era el fujimorismo de regreso. El horror. Pero no te equivoques, ¿eh? Los gringos eligieron a Kuczynski, no eligieron a la otra. Porque la otra ya está quemada. Quemada por los gringos. Los gringos saben cuando cambian de ficha. Y lo que no puede hacer la izquierda es votar contra sí mismo. Es votar contra vos, eso. Porque mañana, ¿qué van a decir? Yo lo voté a Kuczynski, como los que votaron a Juan Manuel Santos. No, es que no puede ser. Tenemos que tener alternativas propias. Y si no, no participar en estas elecciones burguesas. No participar. Yo estoy totalmente en desacuerdo con que la izquierda sacrifique a su gente, a sus mejores dirigentes, en darle el voto a la derecha, que después los termina fusilando. Incluso los llamamientos a no votar son funcionales también, Por ejemplo, en España. Más funcional es votar a un candidato de derecha. Más funcional que eso, imposible. Uy, se nos desconectó Patrick. ¿Patricia se desconectó? Sí, se desconectó la llamada de Patria. A ver si la podemos volver a retomar. Pero sí, Carlos, tienes toda la razón. El caso peruano ahorita es de análisis para todos aquellos quienes... Patria, ¿estás de regreso? Hola. Sí, estaba hablando. Adelante, Patria. Parece que no me escuchaban. No sé si ya me escuchen. ¿Ya? Sí. Estaba escuchando y con mucha atención lo que decían, y bueno, es absolutamente cierto que la política la han transformado en un negocio propio en todos los países, en la mayoría de los países, en la mayoría de los sistemas, e incluso se han apropiado de la izquierda. O sea, un ejemplo paradigmático es España con el PSOE, pero no es el ejemplo. En México ha ocurrido el mismo pragmatismo descarado, sin ética, en el que lo que solía ser la izquierda ya se alineó con la derecha. Y en los Estados Unidos ocurre lo mismo. Obviamente, lo que están diciendo, en Brasil ha ocurrido lo mismo, en Chile con la señora Bachelet es verdaderamente otro paradigma. En Argentina, con el famoso kirchnerismo, que proviene del justicialismo, pues es lo mismo. Ahora, aquí lo que decías tú, Carlos, es absolutamente cierto, y nosotros, Alberto y yo, tocamos el tema el lunes. ¿Por qué estoy haciendo esta digresión? Porque es necesaria. Es decir, a una gran mayoría de las poblaciones, sobre todo en los países llamados del tercer mundo, se la somete a un adoctrinamiento brutal, no solamente en la escuela, sino que la parte religiosa pone no un granito de arena, una roca enorme, para despojar a la gente de todo vestigio de escepticismo, de preguntar, de cuestionar, de vigilar constantemente a aquellos a los que se les otorga cierto poder, así debería de ser, para administrar una riqueza que no es de ellos, ¿no? Pero ocurre todo lo contrario, y ocurre precisamente porque los seres humanos somos muy maleables, somos fácilmente adoctrinados o adoctrinables. Y por eso es que ocurre lo que ocurre, por eso es que un político llega y te suelta un verbo que a muchos nos parece barato, burdo, inverosímil, pero mucha gente se lo traga. Y de eso hablábamos Alberto y yo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué la gente es tan crédula? ¿Por qué la gente es tan manejable? ¿Por qué la gente es tan manipulable? ¿Por qué la gente no puede decir, a ver, explícame bien, susténtame lo que estás diciendo, después de que lo sustentes, de que me compruebes y de que pruebes que mereces que te crea y mereces que te apoye, entonces lo haré, no antes, pero no, y eso, a eso tú le aunamos los intereses propios. Por ejemplo, la gente aquí, a mí hay gente que me dice, pero ¿por qué la gente sigue votando por el PRI? Bueno, porque hay un segmento, lo que decíamos el lunes, Alberto, hay un segmento de la población que vota por el PRI porque el PRI la compra ese segmento y lo compra con mucho dinero. Hay otro segmento de la población que está altamente empobrecido y que sobrevive día a día, sobrevive al día. Y llegan y le compran el voto, pero no con grandes cantidades de dinero, con una torta y un refresco, con una despensa, o como dice López Obrador, con frijoles con gorgojo, ¿no? Y está el otro segmento de la población, donde nos incluimos nosotros, que obviamente no creemos en esa farsa ya, que nos asquea, y que no nos paramos por una casilla y hacemos todo lo posible porque la gente no se pare por una casilla, ¿no? Pero, lamentablemente, somos los menos, los que tenemos formación política, los que tenemos acceso, aunque Alberto me diga que en el caso de nosotros no requerimos acceso al Internet, que no existía en nuestra época, estoy hablando de hace 30 años o 40, pero el caso es que una enorme porción de la población o no está bien informada o sucumbe fácilmente a la verborrea barata de los politicastros en cualquier país que tú me digas, o la compran con, estoy hablando de las segmentos más pegados a la cúpula, y les importa un pepino lo que ocurra con el país. Ya no ven al país como su país, ya no se enorgullecen de su país, no les importa. Les importa que les caiga el dinero con el que van a comprar sus conciencias. Y aquí hablo de los famosos diputados, de los senadores y de las familias de los políticos que están en el Congreso, de los que están en la Suprema Corte, de los que están en el Ejecutivo. Y estamos hablando de un nivel de corrupción que está tragándose vivo a países que en un momento llegaron a ser gigantes de América Latina, como es México. Es muy doloroso. Es muy doloroso, pero eso que dices, Carlos, y eso que tú refuerzas, Alberto, de que obviamente que no hay que confiar en los políticos, hay que estarlos vigilando constantemente, pero la gente tiene flojera política, A la gente no le importa ya vigilar a sus políticos. Les importa creer cualquier rollo que les lancen. Por esta sumisión a la que nos van en la que nos van adoctrinando desde que somos niños, y a eso aúnenle la religión, ¿no? Sí, coincido totalmente. Yo creo que el tema de que la gente, ¿por qué la gente es engañada tan fácilmente? Porque hay momentos de los pueblos en que el nivel de conciencia es bajo. También, obviamente, hay muchos factores que colaboran para que ese nivel de conciencia sea bajo, para que la gente tenga menos educación, para que a la gente, los hijos de los pobres no lleguen a las universidades, ni siquiera lleguen a veces a los colegios secundarios, y a veces ni a los colegios primarios. O sea, la derecha funciona muy bien en ese sentido, y va haciendo las cosas por etapas. Y de pronto nos encontramos con pueblos con un bajo nivel de conciencia. Pero también es verdad que cada tanto surgen los imponderables, y esos imponderables, esas explosiones populares, si hay una dirigencia capaz de conducirla, esas masas que estaban anquilosadas en su pensamiento y en su conciencia cívica, de pronto se empoderan. De pronto lo hemos visto en muchos lados. Y eso, bueno, son los momentos que hay que aprovechar. Lo que pasa es que a veces las dirigencias no están a la altura de las circunstancias, como pasó acá en el 2001, donde de pronto tuvimos un argentinazo, una explosión popular, se cayeron 3 presidentes en una semana, y no hubo una dirigencia capaz de conducir eso hacia algo más. Porque ese fue el momento clave, el momento del que se vayan todos, porque la gente tomó conciencia que esos políticos, todos ellos, no los representaban. Entonces hay que estar atentos, y sobre todo quien se cree un militante político y cree, a veces cree que es un dirigente como militante político, tiene que darse cuenta que a veces hay que estar muy atento a las circunstancias que viven los pueblos, porque hay momentos que no hay que desaprovecharlo, porque si se desaprovechase ese momento, se retrocede muchísimo en el tiempo, ¿verdad? Que ya lo hemos visto también en muchos de nuestros países. Yo creo que ahí está la cuestión o el nodo central de todo esto, ¿no? Porque sí es así, Carlos. De vez en cuando, dentro de esta dominación ideológica, ¿no? Y la colonización de la mente de las sociedades, surgen esos elementos que irrumpen con fuerza, rompen los esquemas, empoderan a la ciudadanía. Pero algo falla que no logran ir más allá. O sea, ¿a qué me refiero? A que no pueden hacer que el ciudadano sea consciente que él, como ciudadano, es el sujeto de transformación, ¿no? Y nos hacen pensar, o nos dejan pensar, que lo que son sujetos de transformación son los partidos políticos, lo cual es un grave error. Porque cuando este personaje que irrumpe con fuerza en algún momento tiene que dar un paso al costado, el proyecto se termina. Y viene la derecha nuevamente, ¿no? Y eso es algo que hemos padecido. O sea, tenemos esos pequeños chispazos de luz, y después, la inhabilidad de poder comunicar, de poder hacer entender a esa sociedad que el verdadero sujeto de transformación no es ese caudillo que llegó, sino que son ellos los que lo llevaron ahí, los que sostuvieron el proyecto que planteó, ¿sí? Y la sociedad no puede hacer en su mente, no puede concebir ese pequeño detalle, ¿no? Que el sujeto de transformación es él, y le cede ese lugar, le cede esa cualidad a los partidos políticos, lo cual, insisto, yo creo, salvo la mejor opinión de ustedes, es un gravísimo error de las sociedades y de esas dirigencias políticas que fallaron en el momento de la comunicación hacia la sociedad para hacerles sentir realmente eso, que son los sujetos empoderados, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Alberto. Toda la trayectoria política de mía, digamos, siempre se ha fundamentado en la premisa de que los partidos políticos no son imprescindibles. O sea, para que un ciudadano sea un ciudadano de mayoría de edad, requiere una formación desde la primaria que lo haga consciente de que él es central para la transformación de su entorno, de que debe ser partícipe, de que no debe escuchar al maestro de manera callada, pasiva, sin decir, voy yo a expresarme y voy a incluso a superar a mi maestro. Y no pasa nada, no es malo, es excelente, es deseable que el alumno siempre quiera superar al maestro y el maestro lo permita y se enorgullezca de que sus alumnos lo superen. Y esa formación desde las edades muy tempranas es la idónea para que ese niño sea un futuro activista, es decir, un eje de la política o de las políticas que se van a diseñar precisamente para lograr sociedades armónicas que progresen en su conjunto, sin distinciones de clases, sin inequidades, sin injusticias. Pero volvemos, es decir, a la gente se la lecciona. Entonces, en un entorno así, con esa deformación desde los primeros años de la escuela, es fácil el surgimiento de los partidos políticos cuyas dirigencias están encabezadas por gente absolutamente carente de convicción, carentes de ética y de metas nobles, como es, y aparte de un sentido común imprescindible, que no existe. Es decir, yo no puedo pretender que mi sociedad progrese si estoy empobreciéndola y limitando su poder adquisitivo, porque con eso voy a estacionar la economía, la voy a detener, y al detener la economía, eventualmente se va al caos con todo. Es decir, a todos les llega a tocar, excepto a un cada vez más minúsculo grupo de archirrecontramillonarios que ya destruyeron a toda la sociedad. Es decir, el problema es mucho, muy complejo, es muy profundo. Y ciertamente partidos políticos como el PRI, estoy hablando en el caso de México, ustedes tienen allá pues el partido de Macri, ¿verdad? Si es que se le puede llamar partido político a eso, a los partidos que en Brasil están causando estragos y están obedeciendo los intereses ajenos, ¿no? Ni siquiera los propios. Y otros partidos, no sé, en Chile, nómbrenme el país que sea. Creo que en este sentido todas las sociedades experimentamos las mismas circunstancias: deseducación, deformación desde los primeros años de la escuela. Y por eso aquí en México el tema educativo está siendo, digamos, una cuestión centralísima. Y por eso se está desatando esta guerra infame contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que dicho sea de paso, y lo digo con todo respeto hacia ellos porque siempre tendrán mi respeto, me parece que sus estrategias de lucha están un poquito ya gastadas y no les están funcionando. O sea, son grupos de maestros muy numerosos que pienso que podrían aprovechar ese poder, esa convicción que tienen, con estrategias distintas. Sé que se dice fácil, se les admira la persistencia, y la convicción firme de siguen ahí oponiéndose a la reforma. Yo le llamo deforma porque es terrible lo que hizo el gobierno de este fulano, ¿no? Peña Nieto, pero es decir, el tema de la educación es tan central que precisamente por eso se hizo esta reforma, porque de lo que se trata es de continuar deformando la mente de niños para que sigan tolerando a mafias como la priista, como la panista, como a mafias de sujetos que dicen que hacen política enarbolando la bandera de algún partido, ¿no? Y ahora, hoy por hoy, los partidos se han convertido en verdaderos cárteles del crimen. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros los medios? Bueno, como dice Carlos, seguir bregando, ¿no? Luchando contra la corriente. Nos inmovilizan por un buen tiempo, lo digo por experiencia propia. Utilizan las estrategias más sucias, más bajas, y ¿qué tenemos que seguir haciendo? Remar contra la corriente. Pero yo creo también que tendríamos que empezar en modificar ciertas estrategias, ¿no? Tendríamos que ser también autocríticos porque las izquierdas estamos perdiendo. Las verdaderas izquierdas, lamentablemente, somos la minoría y no tenemos el poder que deberíamos tener. ¿Qué nos está fallando? No lo sé, es materia de análisis. Carlos. Bueno, yo creo, te estaba escuchando y aparte estoy escribiendo porque tengo que terminar una nota. Yo creo que la idea que tiene que primar, sobre todo en estos momentos que son muy difíciles para el continente, es que no tenemos que adoptar posiciones cortoplacistas. Yo creo que a veces nosotros nos quemamos con eso del cortoplacismo, creer que las cosas se solucionan en poco tiempo y las cosas a veces son más complicadas de lo que uno cree. Y yo creo que los procesos que se están dando en el continente, estos procesos de embestida imperial, nos tienen que dar una lección de tomarlo con la idea de que son procesos muy complicados con un enemigo muy difícil y que para eso no valen los atajos, no vale decir esto, imaginarnos que estos procesos van a fracasar muy fácilmente. Digo, vuelvo al principio, ¿verdad?, cuando hablábamos de Dilma y todo esto, y acá también, acá en la Argentina también hay toda una idea de que en el 17, que hay elecciones legislativas, se va a poder ganarle a Macri. En el 19 se lo va a aplastar. Y yo creo que estos procesos vienen con plan A, plan B y plan C. Y en cada uno de los países están esos tres planes desarrollados. El problema es cómo nosotros, desde la izquierda, desde el movimiento popular, desde las diferencias incluso que tenemos entre nosotros y nosotras, podemos de alguna manera ir gestando, aprovechando el tiempo, más allá de las respuestas coyunturales, ir gestando un movimiento que sea realmente alternativa frente a la derecha y que no nos obligue a estar en esta tesitura de elegir lo menos malo. Tenemos que tratar de apostar a lo que nosotros creemos, a lo mejor, a lo que creemos que es mejor incluso para toda la gente que de alguna manera, sin estar adhiriendo a un discurso como el que podemos tener ahora nosotros y que puede ser tachado de radical, de alguna manera podrán llegar a acompañarnos en el futuro si entienden que somos una alternativa correcta y concreta para el bienestar del pueblo, de la gente que siempre ha sido ninguneada. Ahí está el ejemplo fantástico. Por suerte tenemos un ejemplo vivo para mostrar. Ahí está el ejemplo fantástico de la Revolución Cubana. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que la Revolución Cubana haya aguantado tanto? Y haya aguantado inviernos, veranos, granizo, nieve, incendios, de todo tipo de cosas, y ha aguantado. Bueno, porque primero porque derrotó política, económica y militarmente al enemigo que enfrentaba. Eso está claro. Pero además de eso, porque se puso un objetivo, una meta, y avanzó hacia esa meta y no se quedó en especulaciones si llego o no llego. Bueno, se tomó el tiempo necesario para ir avanzando hacia el socialismo y a la vez que lo hacían iba generando construcción de poder popular muy claramente. Bueno, a mí me sirve ese ejemplo. Ya sé que es difícil pensar en cada uno de estos países aplicar ese ejemplo, pero me sirve porque cuando se hacen las cosas bien y no a las apuradas, cuando se hacen las cosas con el nivel de conciencia alto y a la vez se trata de que la población te acompañe con un nivel de conciencia parecido, se puede soportar todo tipo de angustias y de piedras en el camino. Entonces, bueno, hay que pensarlo así, hay que pensarlo sin deprimirse, no especular con la edad que tenemos, porque claro, todos quisiéramos verlo ya, al socialismo en nuestros países, pero no es posible, porque tenemos un enemigo complicado. Y entonces, bueno, lentamente ir construyendo la alternativa que tarde o temprano dé vuelta a este sistema hostil y demencial que soportamos cada uno de los países de América Latina, porque yo creo que hoy por hoy, salvo las excepciones que nos quedan, esos tres mosqueteros que nos quedan, cuatro si lo sumamos a Daniel Ortega, el resto ya está ganado con un pensamiento regresivo y neoliberal. Incluso lo que se dicen progresistas como la Bachelet, que es una derechosa impune, vergonzosa además, porque con lo que ha pasado con su padre, estar pegándole a los estudiantes como les pega o a los mapuches como los militariza, es vergonzoso. O Tabaré Vázquez, que es no me sale la palabra, pero tiene mucho que ver con una persona que tranza permanentemente, coquetea con los gringos y el resto está en otras manos. Bueno, hay que recuperarlo y con tiempo y con ganas y con pelea, con mucha pelea, mucho sacrificio. Ojalá no pongamos más muertos, pero no veo otra, compañeros, no veo otra. No hay otra, Carlos. La verdad, no hay otra. Yo creo que sí, finalmente, si nos paramos en el contexto histórico, no existe la posibilidad de una gesta como la llevada por la guerrilla cubana, ¿no? Ya hablo desde el punto de vista guerrilla. Hoy no puede ser así. No, el sistema aprende, el sistema capitalista aprende rápido y aprende bien. Todo ese periodo de la mitad del siglo pasado estuvo en el mundo lleno de este tipo de intentos de hombres ilustres que de alguna manera vieron la alternativa, porque históricamente era una alternativa viable, ¿no? La toma de las armas y la conquista del poder vía las mismas armas. Hoy no, el sistema después de que vio el éxito de algunos de estos, empezó a trabajar continuamente para vacunarnos a todos como sociedad acerca de la violencia, acerca de que somos muy, de que debemos ser pacifistas, acerca de todo ese tipo de rollos, ¿no? En los cuales nos metieron dentro de la dinámica, como le llama Carlos, de la democracia burguesa, en la cual si tenemos diferencias las dirimimos en una urna, ¿no? Desgraciadamente no funciona así, o sea, las diferencias no se dirimen en una urna. porque el caso muy específico de México, podrás ir con toda la buena intención a esa urna, pero en el camino esa urna se pierde y el resultado que obtienes después es totalmente distinto a lo que dice la urna. Incluso estoy viendo en Facebook de mucha gente que volvió a quejarse de lo mismo. O sea, se les dijo hace, en el 2012, chicos, esto va a volver a pasar, si seguimos haciendo lo mismo va a volver a haber fraude. Y hoy están llorando el fraude nuevamente. Están diciendo que otra vez los datos no coinciden y bla, bla, bla. O sea, ya también vimos que el camino no es ese, pero no estamos ya en la disposición de buscar otros caminos alternativos. Estamos aferrados a la idea de que ese cambio necesario, indispensable, vamos a lograrlo mediante el convencimiento de todos de que vayan a una urna a votar y que a partir de ahí el sistema nos va a permitir hacer los cambios y las transformaciones necesarias. Que en estos tiempos las transformaciones necesarias son totalmente en contra de los intereses del poder. Pero estamos pensando que el poder nos va a permitir, mediante el voto, poder acceder al poder político y llevar a cabo las transformaciones, ¿no? O sea, esa es la idea en la que nos han metido y de la cual la sociedad no puede y no quiere salir. Porque la otra alternativa, como dice Carlos, la extrema, es una alternativa jodida, fuerte, y hay que tenerlos bien puestos para ir hacia ella. Entonces, yo me pregunto si hay un punto intermedio en el cual podamos acceder a eso sin tener que irnos al extremo que a veces pareciera inevitable o necesario, ¿no? Bien dice Carlos, trabajar, organizar. Yo creo que el secreto o la clave en todo esto es la organización ciudadana. Y el problema que también yo veo aquí es desde qué punto de vista ideológico vamos a organizar a la sociedad. Porque también ahí tenemos una pelea fuerte. La sociedad podrá organizarse en algún punto, en algún momento, pero si esa organización no lleva una coincidencia hacia dónde queremos ir, y de poco sirve también, no sé cómo lo vean ustedes, pero también yo creo que lo que tenemos que trabajar mucho es en poder desarrollar algo que no tenemos y que es una herramienta comunicacional efectiva para poder transmitir este tipo de ideas que estamos nosotros aquí planteando a la gente y que ésta sea receptiva, ¿no? Que es algo que utiliza el poder económico de una manera tan efectiva con el dominio que tiene de los medios de comunicación y que saben exactamente cómo utilizarlo, cómo imbuir a la persona de ideas, de conceptos, que probablemente son totalmente vacíos de contenido, pero que la gente capta y que adopta, ¿sí? De manera muy sencilla, quizá por lo mismo, y que es ahí, en ese punto, donde las izquierdas históricamente, me parece, han tenido su tendón de Aquiles, en el tema comunicacional, y que yo creo que ahí es donde se viene el trabajo más complejo de la izquierda, ¿no? Poder desarrollar una herramienta comunicacional para poder hacer entender a la gente que ellos son ese sujeto de transformación necesario e imprescindible para que las cosas cambien. Pues este es un tema que se ha discutido aquí hasta el cansancio, esta circunstancia en la que la izquierda no logra unificarse. ¿Y por qué no se unifica? Precisamente porque somos dados a expresar nuestras propias ideas y porque decimos tenemos que ser líderes, ¿no? No tenemos por qué agachar la cabeza y escuchar pasivamente lo que dice aquel otro que se siente líder. Entonces, ¿qué ocurre? Es paradójico, es una situación difícil. Es decir, la derecha se pliega, se uniforma, ahora sí que se marcha al ritmo que le toquen, porque no tiene convicciones, no le importa, ¿sí? ¿Qué pasa con la izquierda? Y a lo mejor en el pecado llevamos la penitencia, es decir, queremos ser líderes. Vamos a analizar lo que está pasando en México, que es una pesadilla, ¿no? Tienes por un lado a este hombre que hemos tenido aquí, no voy a decir nombres, pero creo que va a ser fácil saber de quién, a qué me refiero. Los hemos tenido aquí, los hemos entrevistado, gozan de nuestro respeto, tienen nuestra simpatía porque coincidimos con sus convicciones, ¿no? Que en general son muy parecidas. Ah, pero este que acabamos de entrevistar aquí, que nos parece una buena persona, muy decente, muy comprometido, resulta que no se puede ver con este otro. Y aunque tengan el mismo fin, es decir, conseguir una auténtica democracia, resulta que el de aquí piensa que su método, que sus planteamientos, que la forma como lo dice o como lo expone, es la forma. Y que entonces lo que dice este otro, no. Y no hay manera de que los pongas, ni siquiera de que los juntes en una entrevista común. No. Y luego está este otro, al que no pueden ni ver estos de aquí, ¿sí? Estos dos de aquí. Y resulta que también este otro tiene la misma perspectiva. Es decir, darle el poder a la gente, que haya una auténtica democracia y, por supuesto, enemistados con los partidos políticos, ¿no? Con la partidocracia. Y esa circunstancia, curiosamente, es la que no nos permite la tan requerida, la tan imprescindible unidad. Ahorita yo hace poco dije que me parece que las estrategias de la CENTE, un cuerpo al que respeto enormemente, los respeto muchísimo, me parece que ya no les están dando resultados, pero ellos insisten. Okay. ¿Qué sucedió en Cuba? En Cuba hubo un movimiento armado que tuvo el apoyo de virtualmente toda la población. Pero vamos al caso de la Revolución Mexicana. ¿Qué cosa surgió de la Revolución Mexicana? La mafia, el cártel más abyecto de que tenga memoria la población mexicana. Surgió de la Revolución Mexicana. De hecho, su nombre era Partido de la Revolución Mexicana. Luego se convirtió en PRI. Es decir, no siempre los movimientos armados desembocan en una verdadera democracia como es la cubana. Y aquí voy a remarcar algo que es paradigmático. En Cuba no hay partidocracia. En Cuba está el Partido Pueblo. Un solo ente. Es un solo ente. No hay el Partido Perenganito, Ciclanito, nada. Y obviamente no hay el derroche de dinero que sale de los bolsillos de los ciudadanos, para nada. Ahí no se derrocha un solo centavo en una campaña política, no hace falta, porque el pueblo realmente ahí elige a sus representantes a la asamblea, y no se les paga un solo centavo para evitar precisamente la tentación de enriquecerse con el disque servicio público, ¿no? Entonces, es muy difícil encontrar ese punto medio del que hablabas, Alberto, porque precisamente por lo que estoy diciendo, hemos querido buscar el punto medio en la izquierda. La historia mexicana nos dice que a lo mejor un movimiento armado en México no desembocaría en una auténtica democracia, sino en otra tiranía. Como tenemos una tiranía en México, eso es indiscutible, tenemos una dictadura espantosa. Entonces, estoy... Probablemente Carlos me escuche muy pesimista, pero yo creo que estoy describiendo la realidad mexicana y que en mucho se parece a la realidad en otros países de América Latina. Sí. Claro, no te veo pesimista. Yo coincido bastante con lo que vos decís. Creo que das en el clavo de algo que nos está pasando en muchos países y que a la verdad tiene que ver con eso que hablábamos al principio también, ¿verdad? De cómo los políticos burgueses o los que no se creen burgueses y se convierten en burgueses con el correr del tiempo o con el dinero que ganan, realmente tienen poco que ver con lo que nosotros nos imaginamos que podría ser la dirigencia de una sociedad distinta, de una sociedad nueva. Yo, por ejemplo, digo que no estamos en condiciones de decir no digas nunca jamás. O sea, yo no sé si no vamos a ver a lo largo del tiempo también otra vez explosiones de movimientos armados. Porque cuando se cierra, ¿por qué surgieron las guerrillas en los 70? Vamos a pensar eso. ¿Por qué surgieron? Porque se cerraron todas las vías pacíficas para que los pueblos avanzaran. ¿Por qué los zapatistas, que son un movimiento armado pero que no muestran las armas, un día dijeron basta y se levantaron en armas? Porque se pudrieron de ir al Distrito Federal una, dos, mil veces y no le daban bola. No les daban bola, realmente los ignoraban, los ninguneaban. Entonces, no sé qué puede pasar con nuestros países. Yo no digo qué bien que venga la lucha armada. No, no lo digo. Pero tampoco digo que no va a pasar. No niego la posibilidad, no la niego. Cada cual, cada pueblo, cada país tomará la decisión que quiera tomar. Pero el problema es que este capitalismo que estamos sufriendo, que los otros días un compañero uruguayo que fue fundador de los Tupamaros, Jorge Zabalza, y muy crítico con Mujica y con Huidobro y con Tabaré Vázquez hoy, un hombre que sigue peleando por la revolución, dijo, este capitalismo es rapiñero. Y es verdad, la palabra no sé si allá se usa en México, de rapiña, es voraz. Quiere más y más y más y no se conforma. Y todo aquello que altere su tranquilidad, llámese migrantes, llámese gente que pelea en la calle, llámese cualquiera que altera su concepción de sistema que tiene, de Dios, patria y de hogar, embisten contra ellos, tratan de masacrarlo, tratan de aplastarlo. Bueno, veremos qué camino toman los pueblos frente a este capitalismo voraz. No vamos a estar toda la vida poniendo la mejilla, porque nos han hecho o nos han tratado de convencer que lo que pasó en los 70 fue malo para los pueblos porque hubo muchos muertos, hubo muchas, mirá, no te metas porque mirá que va a pasar lo mismo. No sé, van a pasar, ya tenemos nuevas generaciones, que lo de los 70 le queda lejos, muy lejos. Nosotros lo recordamos por la edad que tenemos, algunos de nosotros, pero lo de los 70 le queda lejos. Y harán su experiencia. Y en algunos lados tomarán el camino de la insurrección, en otro lado harán el camino del voto, mejor que el actual, y en otros a lo mejor vuelven a aparecer las armas. De hecho, en Paraguay tenemos guerrilla. De hecho, en algunos lugares de América Latina no va a pasar mucho tiempo sin que aparezcan movimientos armados, porque la gente está podrida de que la manoseen. Entonces, bueno, tratarán de reprimirlos, tratarán de hacer esto, tratarán lo otro. Hay leyes antiterroristas en cada uno de nuestros países, algunas de ellas votadas lamentablemente por diputados que se dicen progresistas, como en el caso argentino. Pero no van a poder tapar el dique con un dedo. En algún momento les va a fallar el sistema a estos que dependen del sistema. ¿Vieron cuando dicen se cayó el sistema? Cuando vas a un banco y no te atienden porque se cayó el sistema. Bueno, algún día se va a caer el sistema. Y veremos qué pasa. Mientras tanto, sigamos apostando a la organización, a la conciencia, a la formación, a creer que tenemos realmente la razón y que no usamos la fuerza. Tenemos la razón y no usamos la fuerza, pero que no nos acorralen, porque vuelvo a decir, este capitalismo te acorrala, te golpea, te sopapea y además de todo eso te acusa de subversivo. Sí, es así, Carlos, el sistema te hace eso, pero también a veces te da ese pequeño pasadita por el lomo ahí, un abracito para que te mantengas contento y no explotes. Cuando yo he dicho que el sistema aprendió, el capitalismo aprendió, incluye eso también, o sea, saben perfectamente que te tienen con la cuerda atada al cuello, estás semiahogándote, pero no la aprietan totalmente. Llega un punto en el que te sueltan tantito, puedes respirar, te dejan llegar a algún gobierno X, después te lo tumban, y vuelves a la luz. Y cuando estás más aparentemente comprometido con un proyecto, con un gobierno, con un personaje, una personalidad, y te pasa, por ejemplo, lo que pasó en Honduras con la caída de Zelaya, lo que pasa en Brasil con la caída de esa forma tan brutal en cuanto a lo ilegal, pega en el ánimo de la sociedad, ¿no? Por alguna razón, que yo creo que es parte de la misma condicionamiento de nuestra conducta y nuestro pensamiento del cual los medios se han encargado, podremos enojarnos, pero no explotamos, y del enojo no pasamos a la acción, pasamos a la depresión y pasamos un buen rato lamiéndonos las heridas, ¿no? Hasta que volvemos a levantarnos y otra vez, y todo ese proceso, ese tiempo que nos lleva a hacer eso, todo está debidamente planeado, está hecho para que sea así, para que como ciudadanos nos mantengamos en esa tesitura, ¿no? Estamos mal, explotamos, pero para que no explotemos todo lo que tendríamos que hacerlo o de la manera en que deberíamos de hacerlo, de repente aflojan. Nos mandan algo para que estemos tranquilos y pensemos que ahí vamos, ahora sí es la nuestra, y de repente te lo quitan y caemos otra vez en la depresión y hasta que nos volvemos a levantar y así nos va. O sea, tú dices, no lo descartas, pues puede ser, pero yo creo que la mayoría de la ciudadanía, que a diferencia del pueblo cubano que apoyó a esa guerrilla que empezó con unos cuantos hombres ahí en Sierra Maestra y que poco a poco fue ganando adeptos hasta hacerse un movimiento grande, fuerte, con el apoyo, es complicado que eso suceda en nuestros países, ¿no? No necesariamente las condiciones extremas llevan a las sociedades a esos puntos, ¿no? Y bueno, por desgracia tenemos el ejemplo del Che en Bolivia, ¿no? Donde erraron en la visión de que sucedería lo mismo que en Sierra Maestra, de que al ir hablando con las comunidades, exponiendo, estas iban a adherirse a la causa, a levantarse en armas, y no fue así. Y se eligió Bolivia precisamente porque las condiciones sociales y económicas eran similares a las cubanas en su momento. Y sin embargo, en un lado se levantaron, apoyaron, y en el otro no. Entonces, el sistema nos ha puesto en esa tesitura, ¿no? De apretarnos, pero no asfixiarnos, precisamente para evitar esa clase de irrupciones violentas en busca de la transformación. Así es, pues no nos queda más que seguirle con la misma insistencia, pues con la que lo han hecho otros en su momento, y tener siempre en la mira que tarde o temprano se va a lograr. seguramente más tarde que temprano, por las circunstancias que privan en todos los países, ¿no? Por la propia mentalidad de los pueblos, por el propio adoctrinamiento, por todo, todas las adversidades que contra las que hay que estar luchando, ¿no? Bueno, antes de que concluyamos y que cada quien pues dé su comentario final, no quisiera que se nos pasara el invitar, el ir preparando el camino para la celebración del tercer aniversario del Frente de Medios Alternativos Independientes este próximo 1 de julio. Queremos queremos tener invitados especiales y queremos que la gente vaya haciéndose pues apuntándolo en su agenda, ¿no? Para que nos acompañe este próximo 1 de julio, en que pues orgullosamente el FEMCAI pues cumpliría ya 3 años de existencia, ¿no? Así que vamos preparándonos, vámonos planeando un gran festejo. No así dándonos palmaditas en el hombro, porque tenemos que lograr más cosas. O sea, como un frente de medios, realmente no nos podemos conformar o contentar, pero sí cabe la celebración por la persistencia, ¿no? Por la persistencia que hemos mostrado los miembros del FEMCAI, y pues haciendo votos porque este frente logre más. No como un fin en sí mismo, nunca seremos un fin para nada, como un medio para conseguir lo que tanto anhelamos, ¿no? Un país, no un país solamente, una comunidad de países a nivel mundial que conviva con solidaridad, con hermandad, con respeto en todos los sentidos, ¿no? Así que ahora sí, pues yo doy mi comentario final, que es: vamos a seguir utilizando esta plataforma y otras formas de lucha para la consecución de esta meta tan cara, ¿no? Bueno, sí, para despedirnos, yo lo que planteaba con respecto a lo del FEMCAI es que me parece importante que en este 1 de julio tengamos en cuenta algunos aspectos de lo que está ocurriendo en el continente, y que por lo menos saquemos una solidaridad muy concreta con el proceso revolucionario venezolano, y también de solidaridad con el pueblo brasileño, que está peleando en las calles para restituir a su presidenta, o para de alguna manera generar un planteo de expulsión de los golpistas, ¿verdad? Y me parece que el FEMCAI tiene que estar muy claro en ese sentido, no dudar en defender los procesos progresistas que nos quedan, y también repudiar claramente esta embestida regional que estamos sufriendo por parte de la derecha más recalcitrante, ¿verdad? Porque me parece que como periodistas tenemos que estar muy del lado de los que rechazan al fascismo en el continente, ¿no? Bueno, yo quiero agradecerte, Carlos, por habernos acompañado hoy. La verdad, siempre es un inmenso placer poder conversar contigo. Tus conceptos enriquecen muchísimo este programa. Y decir que finalmente coincido en que este aniversario, segundo, para hacerla corregir a Patrick, segundo aniversario del FEMCAI, tendría que ir exactamente en aras de lo que nos comentas, ser una voz firme en contra de lo que está sucediendo, y defendiendo todavía los proyectos que siguen en pie con dificultad, pero que aún se mantienen. Así que, pues esa sería mi opinión también. Y como en un comentario final, me parece que hay que trabajar mucho, vale la pena el trabajo de trabajar para poder llegar a la organización social requerida para poder llevar a cabo cambios que son tan necesarios en nuestras sociedades, pero estos no se darán si la ciudadanía no está organizada en objetivos comunes. Pues sí, gracias por la corrección, Albert, tienes razón, es el segundo aniversario, qué barbaridad. Se me ha hecho eterno todo este tiempo, ¿no? Sí, es el segundo aniversario y bueno, una propuesta final, yo creo que emitamos como Frente de Medios Alternativos sendos manifiestos en apoyo tanto a la Revolución Bolivariana como al movimiento de los Sin Tierra y todos los demás pues integrantes del pueblo brasileño que hoy por hoy están reforzando su apoyo a un gobierno, al gobierno que ellos merecen, ¿no? No olvidemos de personajes, al gobierno que ellos se merecen. Entonces, pues vamos a poner manos a la obra, vamos a emitir esos comunicados y ya los publicaremos y los haremos llegar a las instancias correspondientes, tanto en Brasil como en Venezuela, ¿no? Así que, pues, muchísimas gracias, Carlos. Fue un verdadero privilegio tenerte aquí. Espero que no sea la única vez en estos tiempos, en estos porvenir. Y muchísimas gracias a todos aquellos que nos autorizaron en este programa. Nos escuchamos el próximo lunes y, como siempre, el agradecimiento a ti, mi querido Alberto, y siempre al pilar del FEMCAI, que es Pastor Delgado. Muy, muy buenas noches y un abrazo para todos. Sigamos haciendo. Un abrazo. Saludos. Ha sentido a la existencia, ¿no? Sin duda alguna. Buenas noches a todos. Gracias por escucharnos. Un abrazo a todos. Escuchando FEMCAI Radio, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, la radio que habla de frente.